Buenas tardes, estamos aquí una vez más con el doctor Hernando Zuleta, quien es un pedagogo que ha venido trabajando fuertemente en la formación por competencias aquí en Bucaramanga. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy complacido poderlos acompañar hoy. Bueno, cuéntenos cómo ha sido su proceso, desde cuándo se vinculó a los procesos de formación por competencias. Bueno, nuestra experiencia la hemos desarrollado básicamente en dos instituciones, ¿sí? En la primera, pues a partir del año 2002, estuvimos acompañando procesos de formación en la parte presencial, donde interactuamos con alumnos en unos ambientes de aprendizaje reales. Podíamos manipular los equipos, desarrollar actividades de aprendizaje donde ellos tenían contacto con la realidad, ¿sí? A partir de 2007 ya pasamos a trabajar con una entidad universitaria, la cual pues está especializada en programas de formación virtual. Es un poco diferente, o diríamos bastante diferente, la implementación del programa, pero se trabaja bajo unos lineamientos muy similares como son las competencias laborales. Ok, otra pregunta, doctor Hernando. ¿El uso de las TIC dentro de las aulas de clase se ha incrementado bastante en Colombia? Bueno, es algo, para la mayoría de los docentes es algo nuevo, ¿sí? O sea, los docentes que tenemos ya, llevamos rato enseñando, pues no nos formamos con estas tecnologías. Entonces, algunos no se han motivado, algunos lo ven más como problema que como una oportunidad de facilitar el aprendizaje, pero poco a poco hemos ido avanzando y yo creo que es una realidad que los docentes tienen que enfrentar y vamos a tener que todos, pues, colaborarnos y para poder implementar estas nuevas tecnologías dentro del ambiente, dentro de los ámbitos de formación que nos exigen hoy en día. A nivel de universidades, ¿cómo ha sido el progreso de estos dos aspectos, la formación por competencias y el uso de las TIC? Bueno, la formación de competencias aquí en Colombia, pues inicialmente fue liderada por una institución del Estado, como es el SENA. Dentro de ese proceso del SENA, una de las iniciativas del gobierno era que articulara con colegios de media, o sea, la parte de quinto y sexto bachillerato. Y pues ya ese tipo de educación media ya tiene cierta experiencia en la formación de competencias, tanto el docente como los alumnos que están allí implicados en ese proceso. El gobierno a nivel nacional ya ha empezado a promocionar a través de unas alianzas a nivel nacional, ya con formación por competencias, pero a nivel universitario, a nivel de educación superior. Y el punto de partida ha sido implementar formación técnica y tecnológica en entidades de educación superior que traen con la misma filosofía que ha traído trabajando el SENA, como es el proceso de articulación con la media. Ok, doctor Hernando, estas eran las preguntas que le teníamos para usted. Le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, no señor, siempre a la orden. Gracias.